queridas compañeras, mis madres, amigos, compañeros, todos los que colaboraron, todos los que venimos trabajando hace tanto tiempo, quiero empezar haciendo un pequeño recuerdo para dos compañeros que están muy enfermos: María del Carmen Berrocal, una madre, y Luis Duarte, el secretario de Derechos Humanos, que también está muy enfermo. En este día, después de cuatro jueces magistrales que tuvimos en los días anteriores, pensar en un discurso, pensar en una reflexión. Cuando a uno siempre, como a mí, me mueve la pasión, y cuando uno está tan apasionado, reflexionar casi es imposible. No quiero y no voy a dejar de tener un diálogo con mis hijos antes de terminar con los 30.000. No quiero dejar hacer un pequeño recorrido, gran recorrido de lo que hemos hecho las madres. Pero también a veces me parece que no todos saben lo que las madres hemos hecho, ni quiénes somos las madres. Nosotros hace 35 años, vamos a cumplir el mes que viene, que vivimos juntas. No es un colectivo cualquiera, no existe en el mundo un movimiento, un colectivo que viva junto 35 años. Desayunamos, almorzamos, tomamos el mate. Lo único que no hacemos es dormir y cenar. Pero hoy sí cenamos. ¿Qué significa esto del colectivo de vivir juntas? Significa que ningún día, desde que se llevaron a nuestros hijos, dejamos de hacer algo. Y ningún día, no les exagero, yo estoy seguro que esto ustedes no lo sabían, ni al principio, cuando nos encontramos, porque cuando vino la dictadura ya había madres que le faltaban los hijos, que había empezado en el 74 y 75 esta masacre que después se desató, este horror cívico, militar, eclesial, periodístico, sindical si querés, porque la burucana también colaboró. Ya muchas se habían encontrado, por eso la fecha del 30 de abril fue el día que dijimos para quedarnos en la plaza. Pero ¿cuándo nacieron las madres? Las madres nacimos el primer día que se llevaron un hijo y no apareció. Pero nacimos por lo individual. Capitalismo muy astuto. Capitalismo entra, nos golpea, y el capitalismo, por decir, todos los poderosos, y hoy estamos hablando de Clarín, de la Nación, los medios, cómo nos quieren golpear, deshacer, las basuras de las revistas, cómo sacan tatas que dan asco, porque ellos quieren plata, mucho dinero, y prensa. Si nosotros tenemos una gran pasión, la calle, las plazas llenas, multitudes y la juventud. Ellos jamás podrían hacer un acto como este. Pero nosotras, movidas de esa pasión, del amor intenso por nuestros hijos, que cada una tenía y tiene y seguimos teniendo, como cualquier madre, no somos extraterrestres, ni somos madres, no, somos como todas. El gran amor hacia los hijos. compromiso. Hay que ver el compromiso hasta dónde. El 30 de abril fue el primer día que nos quedamos en la plaza, que empezamos con esta marcha. Van a ser 35 años el mes que viene. Y hoy, 36 años de la dictadura más feroz, que silenció al país, que metió miedo por donde quisieran. Y el miedo venía con las balas y la tortura. Hoy un periodista me preguntaba, ¿cuándo te diste cuenta que tus hijos no iban a volver? Y hasta el 79 teníamos esperanzas. Hasta el 79 íbamos a todos lados con la bolsita, con la pasta dental y la ropa interior. A ver si ahí, en ese lugar, estaba el hijo. Cuando nos dimos cuenta que después de la llegada de la comisión famosa que vino, empezaban a aparecer cadáveres, los primeros que aparecieron fue en Gorina, un camión de, que ya lo contaba esta tarde, un camión de frigorífico con 32 ganchos con los pibes colgados, fusilados y colgados de los ganchos del camión de frigorífico. Ahí nos dimos cuenta que después de esas masacres nos quedaban muy pocas esperanzas. Y hasta ahí gritábamos, queremos nuestros hijos que digan dónde están. Todavía con la idea de lo individual. Y de repente nos dimos cuenta que no servía luchar por un hijo, que la lucha individual se iba a agotar en sí misma. Y también empezamos a ver que el periodismo, el malintencionado, la basura, como todavía hay, le preguntaba a cada madre, a lo mejor la más tímida, en qué andaba su hijo, como para justificar la muerte, la tortura y la desaparición, que es lo que hicieron todo el tiempo. Si es terrorista, está bien que lo mate. Si usaba armas, está bien que lo mate. Si estaba en la guerrilla, está bien que lo mate. Si trabajaba con los curas de Tercer Mundo, está bien que lo mate. Y la madre muerta de miedo decía, no andaba en nada. Nosotros empezamos a reunir, ¿cómo no andaba en nada? Sí andaban. ¿Tenemos que justificar? No. Defendían la patria, querían otra patria, no querían esto, no querían la tortura, la muerte, la desaparición, el hambre, los niños. No querían, no querían entregar la patria. Se pusieron de patas y cabezas, estaban felices con lo que hacían. Y entonces ahí nos dimos cuenta que teníamos que socializar la maternidad, que no podíamos ser madres más de un solo hijo. Y ahí empezó el ataque, si querés, todavía mucho más duro de lo que iba haciendo hasta ahí para las madres, que nos llevaban presas todos los jueves, que nos pegaban, que nos quemaban a casa. Eso ya lo sabemos, no lo vamos a contar. Y ahí empezó el ataque más duro. Y ahí ya se fueron preparando, y ya Alfonsín hizo la ley de presunción, en la época cuando ya estaba viviendo 82, la ley de presunción de fallecimiento, que decía que por 6 años todo aquel que no había sido visto estaba muerto. Y enseguida empezaron a pensar en una reparación. Por eso cuando vino Alfonsín, que creyó tanto la gente en él, nosotros ya sabíamos quién era, más o menos, no quisimos la comisión, dice, la madre no quiere nada, no queríamos, no queremos esto, no queremos lo otro, y ahí inventaron la reparación económica. ¿Y quién la inventa? Naciones Unidas, el capitalismo, la Comisión de Derechos Humanos, Ginebra. ¿Por qué? No es que nos pagan porque son buenos, no es que le pusieron un precio a la vida de los hijos porque ellos son buenos, no. Porque nosotros habíamos formado un colectivo muy fuerte ya. Ya había costado la vida de 3 de nuestras compañeras. Ya se habían llevado a Susana y a Mari y a Esther. Porque las madres jodíamos de verdad. Y volvimos a empezar. Que no fue poca cosa. Un grupo de madres tuvimos que ir casa por casa otra vez porque nadie quería volver a la plaza. Y entonces inventaron que había que darle a cada madre un dinero por su hijo. Reparación económica. $275,000 por cada hijo y un muerto. Y nosotros le dijimos, no señores, nosotros somos madres de 30.000, no somos más madres de uno. Y le dijimos, no señores, para el capitalismo la vida solo vale plata. Pero para nosotros la vida solo vale vida. Métanse en el culo los de para que no sean. tan fuerte y tan terrible hizo que, bueno, que un grupo de madres se fueran, que cada organismo se quedó en su ranchito. Y nosotras seguimos peleando cada vez con más fuerza, pero con más convicciones, de que no íbamos a abandonar a nuestros hijos, pero nos faltaba la otra batalla, la reivindicación de nuestros hijos como revolucionarios, que es la que todavía este país le ve. Por eso, para estos días, las madres pensamos, bueno, ustedes saben, recorrimos el mundo. No voy a contar porque me voy a extender en cosas que a lo mejor no tienen tanta importancia, pero yo quiero que sepan que las madres vamos modificando permanentemente todo. Las madres no somos un organismo de derechos humanos, no somos una ONG, somos un movimiento político sin partido, pero hoy kirchnerista hasta la maceta. Porque hubo un hombre que, a pesar de todo lo que pasábamos, nos devolvió la felicidad y nos prometió, y lo hizo. Anuló las leyes de perdón, anuló las leyes de obediencia y vida y punto final, y gracias a él y a Cristina ahora estamos juzgando y condenando a los asesinos. Las madres, hace rato que dejamos los juicios en manos de los abogados y empezamos a hacer las cosas con las que habían soñado nuestros hijos: la universidad, la radio, las viviendas, este movernos permanentemente. Por eso les decía hoy que todos los días, desde que empezamos, aun cuando no teníamos dónde reunirnos, hacíamos algo, o papeles. Hoy le ofrecían a Lita que se quería que viniera a ver y a trabajar sobre nuestro archivo, que es enorme. Hemos guardado todo. Tener esto hoy para nosotros, este lugar que ya existía, pero dándole vida con todo lo que atesoramos durante 35 años, ahora compartirlo con ustedes, decirles: compañeros, guardamos esto, 35 años sin estar acá, para que lo vean, para que lo disfruten. Este es un lugar de vida. Las madres nunca vamos a hacer algo que tenga que ver con la muerte. Las madres nunca les vamos a contar las torturas. Las madres nunca les vamos a contar el dolor, porque son cosas que no se pueden contar. El que cree que lo cuenta es porque no lo vivió. Para nosotros, como lo decimos todos los días, nuestros hijos no están muertos, ni van a morir nunca, porque todo lo que hicieron fue pasión, amor, vida y lucha. Y eso lo tomamos nosotras. Ellos nos parieron a la lucha, pero nos dejaron embarazadas para siempre de esta pasión por una patria nueva, por un país diferente. Y esto lo está haciendo posible Cristina, con toda la fuerza y con todo lo que le cuesta. No es muy fácil hablar en un día como hoy. Hoy pensaba, ¿qué les voy a contar? Que volvíamos a la casa y nos esperaba un milico. Y a veces yo caminaba 14 cuadras cuando bajaba del milico y me daban una paliza entre medio de esas 14 cuadras. O que nos pintaron a un montón de madres las casas diciéndonos madres terroristas. Pero ustedes no se imaginan el orgullo que las madres sentimos cuando nos dicen madres de terroristas. Porque cuando el enemigo de la derecha califica de terrorismo a un grupo, a una mujer, a un hombre, es porque ese hombre y esa mujer están en el buen camino. Cuando se los llevaban, primero decíamos: ay, no, que no nos maten. Íbamos todos los días a algún lugar diferente. Cuando una iba a un lugar, ya, ay, parece que en esa cárcel hay unos cuantos, ya corríamos todas. comisaría, no dejamos de visitar nada, de la punta al país al sur. Y cuando nos empezamos a enterar de las torturas, que algunas madres no querían leer, digo, hay que leer lo que es capaz de hacer el enemigo. Y empezamos a ver el espanto de lo que hacen, dijimos, ay, no, que los maten. Entonces mejor que los maten, no, que no los hagan sufrir, que no los torturen, que, bueno, que los maten. De repente aparecía uno que había estado preso, como Anguita, que estuvo 11 años preso, que estuvo hoy acá, torturado hasta no sé dónde, y lo veíamos bien, decíamos, entonces, bueno, que no los maten y que pasen lo que haya que pasar. Y ese fue nuestro camino, de pasión, de dolor, de amor, pero nunca ni nos sentamos a llorar, ni le lloramos al enemigo, ni pedimos por favor. Y todo lo que tenemos, lo tenemos porque fuimos capaces de sentarnos en una radio para quedarnos con ella, de abrir una universidad sin permiso, de tomar una plaza, de tomar una catedral, de tener el ECUNI, que es el lugar más hermoso que tiene la ESMA, donde hay 400 adultos mayores por día y cientos de niños y cantidades de jóvenes, lleno de plantas y de flores, donde hay una huerta, donde Teresa Parodi hace maravillas. Todo lo que las madres vamos creando es de ustedes, es para ustedes. Nosotros, para nosotras, ya no queremos nada, pero tenemos una gran responsabilidad en no abandonar a los hijos. Y ese no abandonar a los hijos tiene que ver con hacer cosas bellas, con sentir que este día en que vi una dictadura siniestra, acompañada del silencio de una sociedad que en su mayoría creyó que nuestros hijos eran terroristas, en un montón de obispos que cobraban sueldos altísimos para acompañar a los asesinos cuando torturaban o cuando tiraban a nuestros hijos vivos al río o al mar. La burocracia sindical, que cuando se llamaba un pequeño sindicato progresista que no quería la entrega que ellos hacían en aquella época, señalaba. Ustedes vieron lo que pasó en la Ford, en la Mercedes-Benz, así, en tantas fábricas y en tantos lugares. Por eso el 54% de los desaparecidos son trabajadores.